Bueno, volvemos acá con Juanra. Estamos hablando ya del tema también un poco independentista. Sabemos que es un tema súper, o sea, tiene muchas facetas que contar, una historia desde hace muchos años y tal vez nos tomaría una serie de programas dedicados a todo este tema, pero pues Juanra, ¿nos podrías contar un poco más o menos a grandes rasgos todo este tema del independentista aquí en Cataluña? Bueno, yo, claro, muchas veces cuando he ido a Colombia, la gente, cuando, bueno, siempre dice y lo dice sin ninguna mala intención, piensan que nosotros venimos de Barcelona y entonces se asocian Barcelona con España y entonces nos llaman españoles. Nosotros siempre hemos dicho que somos catalanes. Es una lucha histórica, o sea, Cataluña perdió una guerra con el reino de Castilla en 1714 y desde entonces perdimos nuestras libertades. Entonces es de aquella guerra, de aquella derrota, vienen las luchas actuales. Entonces, yo no voy a hacer un recorrido de toda la lucha independentista, ni voy a tratar de explicar todos los derechos que nos acompañan a Cataluña. Pero sí que es que en los últimos 8 años ha habido un crecimiento de la lucha independentista y digamos que el pueblo de Cataluña ha salido a las calles para exigir a la clase política que sus pasos y su camino sea el de reivindicar la República de Cataluña. Obviamente, conseguimos dos cosas de esa manera. Una es de desmarcarnos de la monarquía española. Eso siempre ha causado mucha admiración y mucha simpatía dentro de los países de Latinoamérica. Y otra es dar un jaque mate al régimen del 78. O sea, la dictadura de Franco duró desde 1939 hasta 1975. Y entonces hubo un periodo de transición y el dictador obligó a que se instalara la monarquía parlamentaria y que el jefe del Estado fuera el rey. Entonces nosotros, obviamente, con nuestro movimiento independentista, tratamos de dar jaque a todo ese régimen del 78, así es como le llamamos nosotros. Entonces en los últimos años ha habido un crecimiento que desde la calle se ha obligado a la clase política a dar los pasos actuales. Entonces entendemos que la manera correcta de decidir si Cataluña quiere independizarse o quiere continuar formando parte del Estado español es un referéndum democrático en el que se respete los resultados. Entonces, a la clase política se le exigió que materializara ese referéndum y ese referéndum se materializó el 1 de octubre. Entonces, el 1 de octubre, vosotros y vosotras, vosotros dos en concreto, estáis informados de todo lo que pasó aquí en Cataluña, pero para quien no lo sepa, informar que hubo un desplazamiento de 20.000 agentes de la policía española, entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, que se desplazaron a Cataluña única y exclusivamente para conseguir que no se llevara a término ese referéndum. Secuestraron carteles, secuestraron papeletas para votar, buscaban las urnas, pero las urnas no las encontraron. Entonces, el día 1 de octubre, lo que trataron era de atemorizar a la población, reprimiendo brutalmente diferentes colegios electorales en los que la gente pacíficamente iba a votar. Toda la información está en internet, se puede buscar en YouTube. O en cualquier otra plataforma. Si tú pones en Google 1 de octubre Cataluña, tendrás mil información al respecto. Entonces, el Estado español, que se encuentra en jaque permanente por el movimiento cívico de Cataluña, ha decidido quitarse la máscara, la careta, y mostrar, bueno, su parte más represiva. Ha decidido encarcelar a toda la clase política. En primer lugar, lo primero que hicieron después de que el 1 de octubre se declarara la República Catalana, que fue el resultado del referéndum, fue invalidar el Parlamento de Cataluña, dar una especie de golpe de Estado amparándose en el artículo 155 de la Constitución española y descabezar a toda la clase política catalana y que todo el control del Parlamento catalán se ejerciera desde Madrid. Entonces ellos obligaron a que el 21 de diciembre se hicieran unas nuevas elecciones y en las nuevas elecciones volvió a ganar el independentismo en Cataluña. Entonces llevamos desde el 21 de diciembre tratando de ejercer el resultado que se ganó en esas elecciones, pero desde el Estado español no nos lo dejan. Ya os habéis enterado que toda la gente que participó, todos los políticos que participaron del 1 de octubre ahora mismo están en la cárcel o en el exilio. Es la represión en estado más puro. Antes lo hablábamos, sé que en Colombia estés acostumbrados y acostumbradas, o que desgraciadamente habéis naturalizado una represión mucho más dura que la cárcel, que es la desaparición de los líderes políticos, sindicales o campesinos, pero eso no quiere decir que sea normal. Aquí se está reprimiendo con cárcel a la disidencia política. Entonces eso es, resumiendo mucho, la situación actual sobre la independencia y los presos y las presas políticas catalanas. Vengamos en el comedor. No esperabais que fuera tan rápido, sí. fue muy rápido. Realmente esperábamos como todo el contexto histórico desde 1600. Pero bueno. Pues vamos a un corte de nuevo y pues ya regresamos para dar un poco el cierre de la entrevista. Bueno, en esta cuarta sesión del programa queremos hablar más en concreto de la banda COT, porque sé que es una banda trayectoriamente políticamente ubicada en una lucha antifascista y la cultura, siempre la cultura, la música nos aporta lo que pensamos. Cuando yo era chica yo empecé primero escuchando música y gracias a la vida me llegó buena música, sino para pensar, para... Por siento que la música es un refugio y un momento también de luchar y de resistir. Y en cuanto a eso, ¿cuál es la importancia de promover y hacer espacios de música antifascista, de la música y una postura política de lucha y resistencia? Claro, Nosotros siempre decimos que para nosotros la música es una herramienta de transformación social. Nosotros no llegamos a la música y luego nos hacemos de izquierdas o militantes. Nosotros somos militantes y llegamos a la música y utilizamos el espacio de los escenarios, de las plataformas musicales, como un lugar desde el que difundir una serie de ideas. Y para nosotros está muy ligado el concepto de difundir ideas y ser coherentes con esas ideas. Nosotros no decimos a la gente que sea antimilitaristas, nosotros somos antimilitaristas. Nosotros no decimos a la gente que salga a las manifestaciones antifascistas, nosotros somos antifascistas y organizamos la resistencia en la calle. Para nosotros es muy importante que exista una coherencia entre lo que decimos en nuestras canciones y cómo practicamos nuestra vida. Para nosotros no tiene sentido decir que hacer una canción sobre la ocupación y no vivir en una casa ocupada, o no tiene sentido en hablar de la resistencia de las casas ocupadas y no defender las casas ocupadas. Si no existe esa coherencia entre lo que dices y lo que haces, bueno, no digo que no esté bien, pero para nosotros no tiene la misma legitimidad. Entonces, nosotros utilizamos la música, ya he explicado, como un altavoz para hablar de todo aquello que el poder quiere silenciar. Somos, digamos, la guerrilla de la comunicación, utilizamos el contrapoder para atacar al establishment en todos los sentidos, tanto en el establishment cultural como político, como económico, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quiénes son COP y cómo nacen? Un poquito de historia ahí. ¿Y por qué se llaman COP? ¿Y por qué se llaman COP? Vale, COP no significa policía. Ya sé que mucha gente cuando escucha COP dice, ¿y por qué se llamarán policía? No, COP es en catalán. El catalán es esa lengua extraña que tenemos, este pueblecito pequeño que mira aquí al Mediterráneo, y significa golpe. Entonces, claro, entendemos que COP es un golpe al fascismo, al racismo, al imperialismo, a todo tipo de autoridad. Nuestro primer disco se llama Internacionalista. El anagrama, el emblema de COP es la estrella roja de tres puntas. Ese es el símbolo de las brigadas internacionalistas que vinieron a luchar a la guerra civil contra el fascismo, brigadas que vinieron de Londres, de Alemania, de Estados Unidos. Seguramente que sí, yo no tengo información, pero seguramente que sí, porque vinieron brigadas de todo el mundo, y la estrella roja de tres puntos era, digamos, la bandera de todas las brigadas internacionalistas. Mucha gente nos dice, ¿y cómo puede ser que vosotros, que tenéis el anagrama internacionalista, seáis independentistas? Es que nosotros somos independentistas porque tenemos un discurso de transformación social. Nosotros no queremos un ejército catalán, nosotros no queremos una banca catalana, nosotros no queremos una policía catalana. Nosotros queremos transformar la sociedad en Cataluña con los conceptos que he hablado antes de república, de socialismo y de feminismo. Entonces nosotros somos internacionalistas y luchamos por una revolución social, y entendemos que lo que está pasando en Cataluña entra dentro de esos parámetros. Entonces COP es una banda que viene de un grupo anterior que se llamaba Spirit, que hacíamos una música más trashcore o más cercana al thrash metal y al hardcore, o a la fusión de esos dos estilos. Y bueno, COP tiene una difícil calificación musical, o bueno, siempre hay gente que nos dice que somos una banda hardcore, otros nos dicen que somos una banda metal y otros dicen que somos claramente una banda punk. Nosotros creemos que practicamos crossover es un cruce entre el punk, el hardcore y el metal. En diferentes discos un estilo tiene más presencia que otro. Por ejemplo, en el disco este que tenéis en la mano, en el Radical, pues hay gente que dice que la influencia es más hardcore metal. En el anterior, el Acción Directa, la gente dice que tenemos una influencia más metal. Y en el actual, el Revolta, que es el que tiene más conexión con vuestro programa, pues la gente dice que el hardcore punk tiene mucha más presencia. Yo me siento cómodo en el cruce de esos tres caminos. Y hablando más o menos de eso, ¿qué influencias han tenido la banda de, bueno, de otras bandas? Cop, más o menos, ¿qué influencias de bandas, no sé, de aquí de Cataluña, del Estado español, del País Vasco? Porque desde Colombia nosotros tenemos muchas, pues, muchas referencias a bandas aquí de todo, sobre todo aquí de esta parte. Bueno, claro, una banda con tanta trayectoria como la nuestra, trayectoria en cuanto a discos y a años, pues hemos tenido muchas influencias y que han ido cambiando según los años. Si había un filósofo alemán humanista que decía que somos lo que comemos, yo soy de los que piensan que si somos lo que comemos, también somos lo que escuchamos en cuanto a música y somos lo que leemos. Entonces, todo lo que hemos escuchado nos ha influenciado. En el último disco, pues yo suelo decir que hemos vuelto un poco a las raíces de nuestras influencias, a grupos como Sicofitol o grupos como Pennywise o Sepultura, y luego las influencias actuales son grupos más como Combat Kids o Walls of Jericho o Death Nudge. Yo la máxima influencia que he tenido a nivel musical ha sido un grupo de Euskal Herria que se llama RIP. Esa forma de cantar de RIP y esa forma de escribir la denuncia social es lo que más me ha influenciado. Podría hacer una lista de grupos que nos han influenciado durante nuestra carrera, pero creo que va a ser un poco aburrido. Creo que Extensa. sí, creo que con esos nombres que he citado ya es suficiente. Bueno, sé que han tenido muchas invitaciones a Latinoamérica y entre esas Colombia, Bogotá, nos han acompañado como 3 veces, si no estoy mal. ¿Y cómo ven la lucha antifascista en Latinoamérica? ¿Cómo ve Cot, cómo ve Juan esta lucha o lo que ha conocido? Lo que se informan o cuando viajaron también, cuál fue como su experiencia. Bueno, pues ha ido variando durante los años. En Colombia hemos estado 5 veces. En Bogotá hemos estado, creo que 3. Luego hemos estado en Cali y en Manizales. Y es una situación que ha ido variando según hemos ido. También estuvimos en Ecuador, en Quito, pero sobre todo hemos estado en Colombia muchas veces. Pues la primera vez que estuvimos en el 2009, la situación antifascista me pareció muy interesante. Pues compañeros de Sharp y de Rush, unidos y unidas, vinieron a recibirnos al aeropuerto. Nos acompañaron durante aquellos días en Bogotá. Estuvimos haciendo entrevistas, dimos charlas con ellos, caminamos juntos por la ciudad. A mí me gustaba mucho creer en esa unidad antifascista, creo que es el futuro de la lucha antifascista. Entonces la coordinadora antifascista todavía no estaba dividida. Luego volvimos otra vez a Bogotá en el 2012, pero la realidad política había cambiado. Yo no soy quien para decir cómo se tiene que trabajar la lucha antifascista en otros lugares en los que no vivo, pero yo creo que el futuro de la lucha antifascista pasa por la unidad. Creo que es muy complicado trabajar en coordinadoras, en plataformas amplias. Ya lo he explicado antes desde nuestra experiencia aquí en Barcelona, pero creo que es el futuro. Creo que se tiene que tratar de entender siempre la posición del otro, de la otra, su punto de vista y buscar un consenso y un espacio común. Bueno, listo. Muchas gracias, Juanra, por esta entrevista. Pues nos quedan muchas cosas por hablar, ¿sí? Igual fuera de micrófonos también hemos hablado mucho, hemos compartido muchas cosas. No sé si tengas algo que decir, Estefanía. Pues no, ya hemos hablado harto, de pronto una experiencia o anécdota que hayas vivido en Bogotá, que te haya parecido chévere o un motivo de regresar a Bogotá. Que, O a es que he Colombia. vivido, Pues hay muchos motivos. es que he vivido muchísimas cosas. Es que tengo tremendas ganas de volver a Colombia porque tengo muy buenos recuerdos de toda la gente que he conocido allí, toda la gente que nos ha recibido con los brazos abiertos, que nos ha llevado a sus casas, a sus locales, que nos han explicado sus experiencias. Es que no puedo elegir una de todas, pues no, es que no puedo elegir una, porque han sido infinidad. Yo recuerdo después de la organización de la marcha patriótica el 23 de abril, que toda la gente que estuvo preparando en la organización de ese acto fue muy tenso, porque la alcaldía del ayuntamiento decía que COP no podía tocar a partir de las 6 de la noche porque era de noche y porque somos un grupo que somos muy violentos y que no sabían lo que iban a poder pasar y que por medidas de seguridad teníamos que tocar de día. Entonces yo me acuerdo que ya estábamos allí, estábamos en Bogotá, estábamos detrás del escenario y cada vez venían y nos explicaban, tenéis que tocar a las 3, tenéis que tocar de 3 a 3 y media. Y luego venían y decíamos, pero tenemos que venir desde el otro lado del océano y solamente vamos a poder tocar de 3 a 3 y media. Es que no, era muy complicado, entonces cada rato iba cambiando la información y al final pudimos tocar en 50 minutos y creo que tocamos, no sé si recuerdas, de 7 a 8 o de 7 y media a 8 y media. O sea, tocamos, fue una experiencia muy grata y después de toda esa organización con la gente que había estado montando el evento, pues hicimos una pequeña fiesta en un local de Bogotá y recuerdo, bueno, todo comiendo comida típica de allí, de Colombia, bailando, todo el mundo quería enseñarme a bailar salsa, yo soy muy tímido, no lo logré, pero me queda pendiente y eso, tengo infinidad de buenos recuerdos de las tres ciudades en las que he estado, porque he estado en Bogotá 3 veces, que siempre quiero volver a Bogotá. En Cali fue espectacular la experiencia en el primer encuentro por la resolución del conflicto armado, y en Manizales también tenemos muy, muy, muy buen recuerdo con los compas, porque siempre cuando vamos allí siempre hay gente que nos quiere enseñar su ciudad, que nos quiere enseñar su gente, vamos siempre muy bien acompañados por la calle, de verdad queremos volver y vamos a intentarlo como sea. Mi objetivo es volver el año que viene, en el 2019, volver a Colombia y hacer 2 o 3 conciertos. No conocemos Medellín y tengo muchas ganas de conocer Medellín. No conozco la parte del Caribe, que estoy muy influenciado por Gabriel García Márquez y necesito conocer Cartagena de las Indias, pero bueno, pero eso a nivel personal. A nivel de grupo queremos volver el año que viene y hacer como mínimo 2 o 3 conciertos en Colombia, porque bueno, para mí ha sido una experiencia que me ha marcado mi vida, poder conocer vuestro país y la complejidad de la realidad de vuestro país. Bueno, pues esperemos que lo podamos tener. Es que no puedo ni despedirme brevemente. Pero bueno, no importa. Y muchas gracias, Juanra, por invitarnos aquí a la Casa de la Montaña, por hacernos aceptar hacer esta entrevista, por habernos invitado, por ejemplo, ayer a la manifestación ahí en Sarria. Y nos vamos muy felices, muy contentos de haber podido tener esta charla y compartir todas estas ideas contigo. Gracias, Juanra. Y nos vemos. Un saludito ahí ya para finalizar. Muy cortico. Nos vemos en Bogotá. Hasta la victoria siempre. Sé que son tiempos difíciles. Sé que no se están cumpliendo los acuerdos que tantos años de lucha se han conseguido, pero yo tengo esperanza por naturaleza, soy optimista por naturaleza y creo que si seguimos luchando entre todos y todas lo conseguiremos. Un saludo a todos. Y a todas, perdón. Bueno, esto fue Rebelta Radio, nos vemos en otra ocasión con más entrevistas, más música y más de todo. not go better with coke. The revolution will not fight the germs that cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will be no reruns, brother. The revolution will be live.